Entonces, vimos una opción aquí, que estaba este piso durante 5 años cerrado. Entonces, entrimos de patada. Al entrar de patada, después de un tiempo, Adisa no nos ha dejado ni de noche ni de día. Ha sido como un infierno, de cada poco llamándonos a la puerta. Eso ha sido terrible. No podíamos por la noche ni dormir. Esto ha sido, para quien lo pasa, un gran, gran infierno. Entonces, ha sido de gran ayuda por parte de Salvador, creo que lo conocéis. Gracias a Dios que se ha movido a través de él y fuimos a pedirle ayuda porque nos víamos en la calle porque teníamos ya un desahucio que vinieron con la resolución. Entonces, esta mañana, por lo visto, lo han parado. Dice que quieren conversar con nosotros, no sé qué quieren decir, no sé qué quieren hablar, pero el que lo va a hablar es Salvador. Y gracias a Dios, pues se ha parado. O una vivienda que nos la otorguen, aunque sea de segunda mano, nos es igual, porque este piso, como he dicho muchas veces, no es nuestro, no nos pertenece, pero que nos solucione el problema, porque tengo 3 hijos pequeños, uno que es declarado con epilepsia y los 2 pequeños más, y necesito pues una vivienda, porque el amor de padre con hijos, se reconoce, el tener hijos es algo tremendo, lo que duele un hijo cuando le hacen algo contra él, y estamos en eso. A las 9 de la mañana esperábamos aquí el desahucio. Ha habido alrededor de una concentración de unos 70, 80 personas aquí, o 100, no sé cuántas eran, no lo hemos contado. Y de momento se ha paralizado. Ha venido gente, no, de Adisa expresamente no. Han mandado a los mozos de escuadra de la dirección de Adisa para decirnos que quieren hablar con nosotros. Tranquilos, que nos dieron una vivienda, de verdad, sí, no, me quitaría un piso, un peso de encima. Sí, sí. Esto para mí sería tremendo, que yo pudiera costear, no digo que me lo regalen, porque yo no quiero nada regalado, gracias a Dios, se ganarme el sustento. Entonces, quisiera una vivienda, aunque no sea un gran palacio, pero para que se metan mis hijos y poder costearlo. Bueno, decirle mi agradecimiento a todos los que han venido, sí, tanto de televisión, de radio, del periódico, de la gente de la síndica de Greus, de esta gente que han venido de la calle Argullós, sí, todos, mi agradecimiento a todos. Todo, lo del culto, todo.